las infos. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí, todo bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, aquí, con un poco de problemas técnicos, pero ya lo hemos podido solucionar, así que estamos al aire. Bueno, como le estamos comentando a la gente, estamos en un despacho especial, porque estamos en la semana de agitación, en torno a las movilizaciones que se están desarrollando por los compas que fueron secuestrados por el Estado y que en este momento se encuentran en los centros de exterminio del capital. ¿Qué nos podrías tú informar? ¿Alguna novedad que está aconteciendo en torno a eso? Bueno, para nosotros es importante esta semana, pues estamos convocando a una semana de agitación y solidaridad por los compañeros secuestrados por el Estado. Estamos haciendo un llamado a todas las manifestaciones posibles de solidaridad y de apoyo y de propaganda, que es súper importante. Nosotros somos capaces de visibilizar lo que está pasando, de un poco desviar la atención de esta locura generada por la cuestión de los 33 mineros, y que evidentemente es una estrategia del Estado y del poder para distraer a las personas y desenfocarlas un poco de temas realmente importantes que están ocurriendo, como son este contexto represivo que se está desarrollando, bueno, no solamente este año, pero que este año ha tomado una nueva forma y que está golpeando a compañeros cercanos a nosotros. Ya, y bueno, nosotros sabemos, acá en Valparaíso se hicieron algunas actividades el día martes, hubo una marcha desde la Plaza Victoria hacia el Congreso. Ayer, el día miércoles, hubo una jornada de elaboración de propaganda ahí en la Casa Tiao. Más o menos son las mismas actividades que se están desarrollando en Santiago, en el resto del país. ¿Qué sabes tú de eso? Bueno, hemos sabido que en distintas ciudades se han hecho diferentes actividades. También desde distintas ciudades de Chile nos está llegando siempre colaboración y apoyo material como para estar solventando esta situación que esperamos no se postergue por mucho tiempo, pero entendemos que el Estado está haciendo lo posible por mantener secuestrados a nuestros compañeros. Y nosotros hacemos este llamado esta semana de agitación porque vemos que de alguna manera es importante el no naturalizar la cárcel, que tengamos en cuenta que de aquí a fin de año quedan 2 meses y que enero y febrero son meses muertos judicialmente. Entonces, si no nos movemos ahora, de aquí a marzo vamos a tener a los compas en cana y de ahí quizás se pueda extender. 2 años tiene el fiscal como para investigar esta cuestión. Entonces, vemos que la única forma de poder lograr la libertad de los cabros en realidad es la agitación y la movilización que seamos nosotros capaces de poder generar afuera, qué tipo de presión social podemos generar, y eso pasa también por la capacidad que tengamos de propagar esto y de visibilizar este tema, que es un tema que de todas maneras está sesgado y está ocultado por la prensa. ¿Y cuál crees tú que ha sido como, cuáles son las demandas de partida que están emitiendo la gente que está encarcelada? ¿Cuáles son los avances que se han podido tener? Yo supe que hace poco se declaró incompetente al juzgado que representa Alejandro Peña, que es desde el 11º juzgado desde el cual se estaban emitiendo las querellas y todas las implicancias en torno a la asociación ilícita que se está interponiendo contra los compañeros. ¿Cuáles son los avances y cuáles son las demandas más o menos que se ha tenido en torno a eso? Claro, hay un tema complejo. Yo lo que tengo entendido es que no sé, aún no se declara incompetente. Se está evaluando esa incompetencia y la competencia de otros juzgados tribunales dentro de este caso. El punto que a nosotros nos interesa es que el juzgado de San Miguel, o sea, el tribunal de San Miguel, el tribunal donde se mueve por lo general el fiscal Peña, y que es conocido por ser un tribunal reaccionario y por poner trabas en cuanto a casos como estos. Entonces, de alguna manera podría ser un avance que otros tribunales se declararan competentes y se pudiese cambiar de tribunal esta investigación. Pero también así, personalmente, yo creo que hay que tener en cuenta que todo este montaje que está generando la prisión de nuestros compañeros es un montaje que está generándose desde el poder, que está generando la fiscalía junto con la justicia, junto con la policía, junto con el gobierno. Entonces hay que tener cuidado igual con la confianza que nosotros entregamos a este proceso, porque hay que tener en cuenta que es un montaje, porque es una estrategia y hay una conspiración así como para tener los cabros en cana. Entonces claro, hay que usar todas las herramientas posibles, pero yo creo que más allá de los resultados en cuanto a la justicia tenemos que ser capaces de agitar y de movilizarnos en la calle. Creo que ese es el llamado que hay que hacer a los compañeros y a no esperar que la justicia nos resuelva los problemas, porque entonces ese es la institución que está siendo cómplice de este montaje. Y bueno, este llamado a la movilización, ¿desde dónde sale? ¿Desde los mismos familiares? ¿Hay alguna organización que esté haciendo eco de esto? Existe una agrupación de familiares y amigos por la libertad de los presos del 14 de agosto. Y de ahí se están coordinando acciones como para poder, tener el apoyo legal, poder también velar por, entre comillas, el bienestar de los compañeros dentro de la cárcel, de difundir y denunciar las cosas que están ocurriendo dentro de la cárcel. Igual es importante que se sepa que a los compañeros dentro de la cárcel no se les está haciendo tranquilo el paso, se les está hostigando constantemente. Hay compañeros que han recibido golpizas terribles dentro de la cárcel, y es importante algo que ocurrió el viernes pasado, que fue, se supone que en Chile se inauguró un nuevo banco de ADN, que hace tiempo que se venía gestionando, y que se inauguró con los compañeros. A los compañeros se les engañó, unos compañeros se les golpeó, se les ató de pie y mano, y a la fuerza se les sacó sangre, sin su voluntad, y esto viola, primero que nada, el derecho a la privacidad por irse en el rollo un poco judicial, y claro, hay información dando vuelta en internet, igual que es importante que la gente se informe con respecto a esto que está pasando, porque el Estado está torturando a nuestros compañeros y es importante que eso se sepa. ¿Y dónde se puede ver esta información, o quién es la persona, como entre comillas, autorizado para ir dando declaraciones en torno a eso? Porque como pudimos ver en las movilizaciones de los presos políticos mapuche, sucedía mucho que los medios levantaban nombres de organizaciones, levantaban nombres de supuestos delegados, dirigentes, para solo crear confusión en torno a las informaciones verídicas que se estaban realizando. Entonces, ¿dónde la gente puede informarse de lo que está sucediendo en torno a esto? Hay un blog hay dos blogs, uno que es Solidaridad 14A y otro que es Libertad 14A. Y ahí se está subiendo la información y los comunicados. Igual se pueden acercar también, o sea, la gente de la radio Primero Mayo, o directamente en el internet, por eso son los mails, entre comillas, oficiales, o sea, los blogs oficiales en que se está subiendo la información. Ya. ¿Y tú tienes noticias de alguna otra actividad que se vaya a realizar tanto en Santiago como acá en Valparaíso, más en Valparaíso, para que la gente pueda asistir, apoyar y solidarizar con todas estas actividades? Bueno, en Valparaíso no tengo mucha información. Lo que manejo más en Santiago, nosotros como la agrupación de familiares y amigos por los de libertad de los detenidos del 14 de agosto, estamos convocando a tres actividades esta semana. Una es mañana, hoy día, jueves, a las 7 de la tarde, una marcha desde la Plaza de Armas de Santiago. Hacer una marcha con propaganda, con música, con la idea de llamar harto la atención y visibilizar un poco este tema. Así que hoy día, jueves, a las 14 de agosto, que se cumplen dos meses exactamente desde la detención de nuestros compañeros, a las 7 de la tarde en la Plaza de Armas de Santiago. Mañana va a haber un meeting afuera del COF, que es el Centro de Exterminio Femenino, y el domingo una actividad barrial de propaganda y solidaridad en la Plaza Yungay, ya, durante todo el día. Aquí nos está llegando información de que el día viernes 15, acá en Valparaíso, Plaza Victoria, a las 17 horas, va a haber una mesa informativa y una contramanifestación. Y el día domingo 17 va a haber una muestra, un documental informativo, una conversación en torno a los compas presos, decoración de calles, repartición de propaganda y propuestas para la elaboración de un mural. Es decir, entonces, este viernes y este domingo a las 5 de la tarde en Plaza Victoria. Además, estarán recolectando alimentos y objetos de aseo que puedan entrarse a los centros de exterminio para poder ayudar a los compas que están ahí encarcelados. Sí, yo creo que es importante que seamos capaces de difundir un poco lo más que podamos el tema de la ley antiterrorista, que ahora, o sea, ayer creo que se aprobaron las modificaciones. Y claro, nosotros estuvimos con unos abogados hace un par de semanas analizando allá en el canal Barrio 3 en Santiago un poco estas modificaciones que se le van a hacer, y hay que tener cuidado. Igual hay modificaciones que de alguna manera empeoran un poco la situación, el escenario represivo que genera esta ley, que de todas maneras son modificaciones que implican o que se enfocan solamente al caso de los mapuches y que históricamente siempre cuando han ocurrido cosas así, que se han visibilizado temas, el Estado lo que hace es hacerle modificaciones transitorias o modificaciones que quizás benefician el caso específico, pero que de ninguna manera eliminan lo represivo y la persecución política que genera esta ley antiterrorista. Hay que tener en cuenta que un Estado como el que tenemos hoy en día jamás va a dejar de tener una ley como esta, una ley que persigue y reprima la disidencia o la antagonía frente a su lógica. Entonces es importante que nos informemos, que nos contrainformemos y que nos eduquemos con respecto a esta ley, porque hoy en día son los mapuches, hoy en día son los compañeros antiautoritarios, anarquistas, pero en cualquier momento cualquier tipo de manifestación social va a ser reprimida con esta ley y va a ser encarcelado. Ok, entonces no nos queda más que decir que la asociación ilícita terrorista solo existe en la mente del fiscal Peña. No, es mentira, nuestros compañeros no tienen por qué estar presos, están presos por un montaje. Entonces eso, esa es la conciencia y lo que tenemos que aterrizar, que nuestros compañeros no tienen por qué estar presos, tenemos que luchar por su libertad porque están presos por un montaje, por una mentira. Ya, pues entonces vamos a seguir difundiendo las actividades e intentando generar la máxima red para solidarizar con ellos. Muchas gracias, bueno. Que estés bien y estamos en contacto. Ya, bueno, nosotros vamos a seguir aquí en Placeres al Instante. Estamos viendo la posibilidad de un despacho que parece que algún corresponsal que está por allá en el norte nos va a emitir. Y estamos ya con el despacho. Vamos a ver, una declaración o una aclaración pública frente al término de la huelga de hambre que fue enviado por las organizaciones que representaban a los prisioneros políticos mapuche, tanto de la cárcel de Angol, del hospital de Victoria y del centro de reclusión para niños y adolescentes de Cholchol, en el cual claramente indican que la decisión de deponer la huelga de hambre obedeció única y exclusivamente a razones humanitarias, ya que las condiciones de salud eran críticas. La gente que estaba recluida en estos centros de exterminio llevaba, como podemos recordar, 89 días en huelga de hambre. Entonces había gente que incluso estaba peligrando su vida, un peñi que estaba con problemas al corazón, problemas al sistema digestivo. Entonces era necesario poder llegar luego a un acuerdo y poder levantar la huelga, aun cuando el gobierno no haya manifestado mayormente una posición favorable en torno a las demandas que estaban haciendo. Por eso en esta misma aclaración que demandan los familiares y amigos de los presos políticos mapuche, se manifiesta categóricamente que no se estaba conforme con las propuestas ofrecidas por el gobierno chileno. Entonces, hay un intento de reforma a la ley antiterrorista. Relación en torno a la eliminación de los protegidos o sin rostro que esa ley